Coordinación, Sergio Sitch y Romina Barca. Redacción, Juan Carlos D'Adamo, Karina Pérez Pintos. Presentación de noticias, Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Vidas paralelas. Somos todos, las personas, las familias, las personas individuales en su subjetividad, las sociedades. Todos tenemos algo que ver, nos parecemos a nuestros antepasados, a nuestros ancestros. Uno se parece al papá, a la mamá, a los tíos, a la bobe, al seide, a la nona. Los pueblos también se parecen o se vinculan tal vez con lo que fueron en la Argentina, por ejemplo, bueno, las corrientes de inmigrantes, lo que fue el gaucho, tal vez, en fin, las personas que también formaron parte de esta sociedad en el pasado. Yo siempre tengo la sensación, de todas formas, que a veces, o que no digo que no lo advirtamos, pero que a veces reparamos menos en que también nos parecemos mucho a nuestros contemporáneos de otros lugares, comarcas o familias. Esto es, que nosotros nos parecemos a las personas que viven en el mismo tiempo, aunque no sean de nuestras familias en nuestra trayectoria personal, y aunque no sean de nuestros países en la trayectoria, digamos, de las sociedades. Uno se parece a los contemporáneos, se parece mucho, no hay forma de evitarlo. Y sobre todo se parece mucho, y esto combina los dos principios, a sus contemporáneos cercanos, a sus contemporáneos vecinos. ¿Qué estoy queriendo decir con esta cosa larga? No está. Estoy queriendo decir que una parte interesante del proceso de integración trabajosa que se está viviendo en esta América del Sur es precisamente las similitudes que tenemos, pueblos que hemos tenido trayectorias muy diferentes, historias muy diferentes, geografías muy variadas, con zonas de similitud. Digo, la frontera argentina con Brasil se parece al Brasil, la frontera Formosa se parece al Paraguay, el no argentino se parece un poquito al altiplano, los mendocinos y los chilenos, aunque se odien, y digamos, algo tienen en común, y por eso en realidad se odian un poquito más, digamos, esto ocurre. Los rioplatenses, digamos, también tenemos algo, aunque los porteños de acá somos muy arrogantes y los montevideanos son más serenos y sosegados, pero hay cosas en común. Pero más allá de eso, más de las cosas en común, está la marca de los tiempos. Esta marca de los tiempos, en esta etapa, se conjuga con cuestiones políticas, y todo esto viene a cuento de la relativa simetría que hay en procesos políticos en este momento en la región, y que siempre lo hubo, con la diferencia que en este momento hay más alianzas, más voluntad de estar juntos, más posibilidades por la lógica del mundo globalizado, entre otras cosas, por la marca del comercio exterior, por la revolución de las comunicaciones y los medios de transporte, y entonces realmente vivimos vidas paralelas en tiempos casi reales. Digamos, nos pasa lo mismo casi al mismo tiempo. Este casi es importante, este casi en la historia y la política. Hablo todo esto para decir, por ejemplo, para recordar, por ejemplo, a la pasada, que cuando la Argentina decidió, Néstor Kirchner, el presidente, entonces, decidió desendeudarse respecto al Fondo Monetario Internacional, acá se gritó y se dijo que era una locura, un delirio, colgarse del mundo, no sé cuántas cosas, y ocurrió que pocas horas después Brasil tomó la misma decisión. En realidad, uno que ha tratado de averiguar estos temas no sabe si Brasil la tomó después o la tomó antes, y la anunció después. En esto, como periodista, tengo versiones diferentes, provenientes de los dos países. Los países dicen, nosotros decidimos primero, avisamos al otro, y el otro lo decidió. Y puede ser, o también, más o menos, lo acordamos y lo sacamos al mismo tiempo. ¿Qué se quiere decir esto? Que hay cuestiones, problemas, que hacen a la lógica de la agenda de nuestros países, que más allá de la diferencia de los procesos políticos, de las características de sus líderes, de la mayor o menor presión de sus sociedades, van ocurriendo. Y esto viene a cuento de algo que seguramente vamos a tratar en una nota en un rato, que es la instauración de una comisión de la verdad en Brasil. Lo hizo la presidenta Dilma Rousseff en un acto muy, muy llamativo con la presencia de todos los presidentes vivos de la restauración democrática, un gesto que en la Argentina no sería tan, no se repetiría. Y seguramente uno puede decir, bueno, la Argentina está más avanzada, o digamos, en materia de derechos humanos, puede ser. La Argentina también por ahí fue pionera en la cuestión de la ley de los medios audiovisuales y ahora esto está en todas partes, por acá o por allá. Y uno no debe caer, entonces, algunas cosas que se dicen que son delirios del kirchnerismo, exceso de confrontación, fascinación por el pasado, deleite por pelearse con las corporaciones, un poco de gusto, en realidad son cosas que vienen pasando más o menos en todos los lugares, con su lógica, con su cadencia y con sus tiempos. Tampoco deberíamos creer, este es un derrape común actualmente en ciertos sectores políticos afines al gobierno, o aún en ciertos sectores periodísticos, creer que nosotros somos los genios que inventamos todo, que llegamos antes que nadie y lo demás, y el mundo se pasa imitándonos. Esto tampoco es tan así. De nuevo, las sociedades tienen sus tiempos, cada lugar tuvo sus procesos. La Argentina en materia de derechos humanos, francamente, sí es vanguardia, francamente. Y en otras cuestiones habría que ver, uno podría decir, por ejemplo, el PT brasileño tiene modos de organización y modos de estructuración que ya los quisiéramos acá para las fuerzas nacionales y populares. El Frente Amplio también tiene espacio de discusión, de debate, de toma de decisiones, organización, líneas internas cuya dinámica, la verdad, es también digna de tomarse en cuenta. Y por otro lado, uno puede señalar, bueno, distintas sociedades exigen diferentes cosas, y también uno puede decir la magnitud del terrorismo de Estado en Brasil fue diferente a la de Argentina. Y esto también tiene algo que ver con todo. Lo que quiero decir con esto, que sin arrogarnos, digamos, ser los sabios o la vanguardia de nada, sí podemos mirarnos al espejo y ser un poco introspectivos y advertir que estamos en la región del planeta en que estamos, que nos parecemos mucho, que tenemos una agenda que tiene mucho más de común que de distinto, que no es la agenda que teníamos hace 20 años, o sea, que no es la agenda de la, o 30, que no es la agenda de la generación previa, sino la agenda de esta generación en cualquier lugar del mundo, en este, en el que nos tocó, en este que es cercano. En ese sentido, digo, uno vive lo que un historiador, cada vez que se dice las cosas hay que hacer una alusión a Sergio Viñeschi, un historiador. Estando acá Viñeschi, yo no puedo mencionar a Plutarco, no lo hago. Pero digamos, había un historiador que contaba precisamente vidas paralelas, personas que vivían en distintos lugares o en distintas posiciones, en tiempos similares y que eran parecidos. Che, Plutarco, no es ninguna novedad, te lo estoy explicando. O vos me lo explicaste primero a mí, me parece que me lo explicó primero a mí, y aparte con Plutarco no debo meterme. Análisis objetivo, gente de a pie, con Mario Weinfeld. Seguimos hoy añorando a Nora Veiras, que está en Angola, a nuestra compañera Gabriela Borrelli, que sigue con una nana, y agradeciendo a Gladys Pierpaoli estar acá con nosotros. Acá vamos a cuidar y a querer su lugar, por supuesto, más que siempre, porque no es mío, así que estamos cuidando el de Gaby. El teléfono para que se comuniquen con nosotros, 4999-8700, 4999-8700. El teléfono del país, a precio de llamada local, 0810-222-0870. Comienza Espacio Publicitario. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Entérate antes. Anticipate a los medios. Las noticias no se detienen. Mañana es hoy. La disyuntiva en estos tiempos es, creo yo, grupos económicos versus democracia. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero, Agustina Díaz, Lucía Capozzo, Jorge Mancinelli, Javier Vicente, Telma Luzzani y Horacio Marmuret. Han comprendido que este momento histórico de la Argentina necesita del diálogo. Mañana es hoy. Lunes a viernes de 18 a 20 por Nacional, la radio pública argentina. La radio pública Nacional. Tiene Nacional. Idoneidad. Trae tu número personal y disfruta de los nuevos abonos fijos que tienen mucho más. Porque tenés números gratis, más crédito extra e internet a solo un peso por día. Además, como bienvenida te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Libro. Sábados. 12 a 13. Con Vicente Muleiro. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 12 del mediodía, 40 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. ¿Te gustaría irte de vacaciones, hacer regalos a los que más querés o simplemente darte un gusto sin pagar nada? Llegó Puntos Credit Cop, que te da de todo. Viajes, electrodomésticos, juguetes, las cosas que más te gustan. Sumás y sumás puntos usando las tarjetas de crédito y débito Cabal Credit Cop. Adherite gratis en puntoscreditcop.coop y sumá 200 puntos de regalo. Con Puntos Credit Cop disfrutás, sumás y ganás. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cuando se premia a la radio, consagran mucho más que a un programa o a un conductor. Premian a nuestros oyentes. Martín Fierro 2011. Nacional tiene estos nominados. Terminala. La Gran 7, contestame. Programa cultural, Las dos carátulas y Los caminos de Pacho O'Donnell. Buenos Aires nace como una ciudad delictual. Nace como una ciudad para el contrabando. Labor periodística masculina, Carlos Ulanovsky. Por Mañana es hoy. Cada argentino, cada uruguayo tiene a esta altura una china zorrilla propia. Labor locución masculina, Omar Cerasuolo. Dicen que hoy puede llegar a ser el último día de calor de este año hasta que llegue el verano. Nacional, crece día a día con vos. La radio pública argentina. Fin espacio publicitario. El país y el mundo. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Lo vinimos comentando, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, presentó ayer, anunció la formación de una comisión de la verdad sobre el terrorismo de Estado. Lo hizo en una ceremonia llamativa en la que estuvieron todos los presidentes ulteriores a la restauración democrática, los que están con vida, evidentemente, Lula da Silva, por cierto, y también todos los que forman parte de fuerzas que son bastante, bastante opositoras al gobierno del Partido Trabajista. Vamos a escuchar, vamos a hacer una nota, pero vamos a escuchar antes la voz de la presidenta. Es una desdicha que los argentinos ya no hablen portugués o brasileño con fluidez y que no se enseñe en los colegios primarios. Ya debería ocurrir. El portugués se entiende, el brasileño, hablado por los brasileños un poco más, es un toque muy corto. La presidenta habla mucho de verdad y nota cómo se emociona Dilma Rousseff, una víctima al fin y al cabo también de la dictadura militar, una luchadora por otra parte, en el tramo final de su relato en que muchas veces dice verdad y en algún momento se emociona. Escúchala, por favor. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual, aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Los que sufrieron y siguen sufriendo, como si ellos murieran de nuevo. Una frase súper aplicable a la condición del desaparecido. Está con nosotros por línea telefónica Vera Paiva. Vera Paiva es profesora de psicología en la Universidad de San Pablo. Es hija de un dirigente político laborista, Rubens Paiva, quien desapareció durante la dictadura militar. Le agradezco mucho a ver a Paiva estar con nosotros. Yo me llamo Mario Weinfeld, esta es Radio Nacional de la Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por escucharme. No sé hablar mucho español, pero puedo hablar portuñol un poquito. Sí, en portuñol los idiomas mal hablados son el esperanto. O sea, claro. el inglés mal hablado es el idioma que más se entiende en el mundo. Claro. Y el portuñol nos entendemos todos, me parece. Okay. Vera Paiva, primero, un pequeño relato de cómo fue la desaparición de su padre y cómo ha sido su trayectoria en materia de militancia vinculada a estas cuestiones de búsqueda de verdad y justicia, y después hablamos un poco de esta comisión que se formó, ¿le parece? Sí. Bueno, la escuchamos. Sí, bueno, empiezo por hablar de mi padre. Mi padre era, como estudiante, un defensor de la nacionalidad brasileña y fue una lideranza muy relevante en la lucha por el petróleo enoso. Ajá. No sé si se puede traducir, pero creo que es... Petróleo es nuestro. Sí, claro. Es un asunto importante en Argentina ahora, ¿no? Claro que sí. En los 50 era una lideranza universitaria en esta lucha, ¿no? Uh-huh. Muy relevante. Y después se casó muy temprano, con 28, 29 años, tenía 5 hijos. Ese fue indicado por sus parejas, por sus compañeros en la lucha estudiantil para ser el diputado, el representante en el Congreso Nacional. Ajá. de este grupo, ¿no? Uh-huh. Y fue electo con 30 años, era un diputado federal en Brasilia ya, ¿no? Y que se preocupaba con varias causas trabajistas, de una parte, de otro, en defensa del Estado Nacional y del suelo brasileño, como a pertenecer al pueblo brasileño y no a ser privatizado por empresas como se hacía en aquel momento en varios países de la América, y representaba los intereses norteamericanos aquí, ¿no? Uh-huh. Como diputado fue presidente de una CPI, yo no sé cómo se traduce esto en español, una comisión parlamentar de inquérito, se dice, uh-huh. Ese es un uh-huh. hábito grande en Brasil, que investigó, ¿no? Sí. que pesquisó, ¿no? Que comisiones investigadoras, decimos nosotros, parlamentarias. De parlamentar investigadora, claro. Para saber quién de las compañías norteamericanas y empresarios norteamericanos habían financiado directamente varios parlamentares, varios candidatos en la elección libre de Brasil en 1962, ¿no? Uh-huh. Y se probó, ¿no?, que había directamente envolvimiento de la CIA, de las compañías como Exxon, como petrolíferas y otras que dieron plata, ¿no? Uh-huh. Había un centro de estudios financiado por el gobierno norteamericano que era el centro ideológico y formador de personas para hacerlo, para defender estos intereses, por ejemplo, en contra de la nacionalización de petróleo en Brasil, ¿no? Está bien. Entonces despertó, fue casado, como se dice eso, en 64 fue exilado del país, sí. Volvió y continuó trabajando como ingeniero, o gestando, ¿cómo se dice?, como director de del periódico Última Hora, que era uno de los periódicos que sustentaba un poco más la oposición a la dictadura. Uh-huh. Y fue entonces preso en mi casa, en la hora del almuerzo. Habitábamos en Río en este momento, volvíamos de la playa todos para comer juntos la familia. La casa es invadida por la represión, ¿no? Por sí. La policía clandestina de la dictadura. Él negocia su prisión, convence a los policiales que vieron a ir en su propio carro, es la única prueba que tenemos que fue preso, ¿no? Ajá. Porque mi madre fue presa en el día siguiente, mi madre es una madre de familia, nada que ver con política, ¿no? Uh-huh. Mi hermana, que en este tiempo tenía 15 años, también se fue con mi madre. Cuando mi madre volvió a la casa 15 días después, buscó el carro como prueba, ¿no? Uh-huh. De dónde estaba, y, en fin, esa es la historia. Esa es la historia. Y desde entonces desapareció. Luego desapareció. 1971 desapareció. Desapareció. ¿Y cuándo, desde entonces o desde cuándo están ustedes y usted misma, Vera Paiva, como familia, buscando información, tratando de conseguir datos? ¿Usted qué edad tiene, si me permite? Yo tengo 57. O sea que en el 71, hace 40 años, era... Es una mujer muy joven, casi apenas más de un adolescente. ¿Desde cuándo empezó la búsqueda, una militancia, un trabajo? Bueno, mi mamá salió, desde que salió de la prisión, empezó la lucha, ustedes conocen muy bien en Argentina, por eso es, ¿no? Sí. Se buscó, se fue de aquí, de allí, de todo lugar, para primero hacer la prueba, ¿no? Que claro. Había sido preso, ¿no? Y después... Uh-huh. Para buscar justicia, pero eso fue difícil, en cuanto la dictadura perduró, ¿no? Uh-huh. Yo en particular, cuando entré en la universidad en 1974, empecé a participar políticamente del movimiento por libertades democráticas, por la amnistía, ¿no? Uh-huh. Yo fui militante, mi hermano también, somos 5, ¿no? Sí. Diríamos que casi todos participaron bastante activamente del proceso de lucha de resistencia por la democratización, ¿no? Claro. Le pregunto, voy más a lo más cercano, que es... ¿Cuánto han averiguado ustedes en todo este lapso sobre la desaparición de su padre? Nada. Lo que tenemos son versiones dispares, ¿no? Claro. Había mucha, ¿cómo se dice? Maldad, ¿cómo se dice? Sí, maldad. Sí, gente mala, que impresionante. Eso no se pasó solamente con mi madre, pero gente que forjaba una ligación telefónica desde Francia o desde Portugal o desde como alguien que representaría una inside information. O sea, lo que usted cuenta es que hubo gente que le dio versiones falsas. Las más diversas. Las más diversas para alentarlo ilusión, eventualmente para sacarle dinero. Exactamente. ¿No? Claro. Entonces hay la versión oficial de que él fugió, como se dice, escapó. Que se escapó, sí. Cuando estaba siendo transferido de un cuartel para otro, ¿no? Uh-huh. ¿Se dice cuartel? Sí, se puede decir. Si yo ya de jerga militar entiendo menos. Sí. Entonces, eso estaba en el periódico, que claro. Están pautados, porque una parte importante de los periódicos brasileños que están justa hasta hoy, uh-huh, apoyaron la dictadura, no podemos esquecer, ¿no? Claro. Olvidar esto, ¿no? No podemos olvidar. Y una pregunta, ahora se forma, en Brasil hubo una amnistía por otra parte, entonces, digamos, no hay investigaciones ni juicios como se ha logrado en la Argentina con tantas peripecias. No. ¿Qué suma a su ver una comisión como la que se acaba de crear que puede citar testigos, citar sospechosos, pedir uh-huh archivos, uh-huh, esclarecer hasta un punto los delitos, pero no juzgar? ¿Cuál es el sentido que le ve usted para compartirlo con nosotros, los argentinos, que tenemos otras vivencias y otras, claro, experiencias, aunque acá hubo hasta juicios por la verdad? Claro, claro. No, la cuestión es cómo fue el proceso. Yo no soy politóloga, pero no. Puedo pensar un poco. Claro. La cuestión es cómo. Pero es una ciudadana activa y una víctima. Sí. Claro, nada menos. Creo que es la presidenta Dilma ayer fue clara en esto, ¿no? Que el proceso de negociación hasta las elecciones directas en el final, en la constituyente, en el final de los 80, ¿no? Mm. Se negoció esto, ¿no? La cuestión, creo yo, es que los militares aquí, los grupos que los apoyaron, porque no podemos esquecer que los militares son puestos allá para defender intereses muy específicos, ¿no? Claro. ¿Verdad? No son los militares, punto. Son los militares de todo el grupo de empresarios, de banqueros, de que sea, que los militares representaban, ¿no? Uh-huh. Yo creo que lo que pensaban ellos es que, como indiferente de Argentina, no era tan grande el número de muertos y desaparecidos, ¿no? Claro. Como en Chile, en Argentina, es menor en Brasil, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué se olvidaría, que se podría perdonar? Y obvio, hubo un acuerdo político. Eso es lo que habla Dilma ayer en su fala, en la asignatura, ¿no? Sí. Esto es legalmente imposible devolver. Es claro que legalmente es imposible de andar para atrás sin un movimiento social para esto, ¿no? Claro. Entonces, nuestra esperanza es que cuando venga la verdad, cuando se puede investigar factualmente lo más profundo que se pueda, ¿no? Uh-huh. Se cree un movimiento para que los que lo hicieron sean punidos, entonces, ¿no? Claro. Pero ahí teníamos que mudar la ley. Claro. ¿No? Y para hacerlo, claro que los que están haciendo la ley en Brasil ainda son representante de este periodo anterior, ¿no? Uh-huh. He tenido intereses muy claros también, ¿no? Claro. Los legisladores y los jueces tienen partidos, ¿no? Tienen posición política, ¿no? Si esto cambia, nuestra esperanza es hacer el debate público sobre esto, ¿no? Uh-huh. Hay los que resisten a la punición y la discusión profundizada de esto, hablan cosas ridículas desde el punto de vista de Argentina, por ejemplo, cómo se decir que lo que resistieron a la dictadura tiene que ser juzgados, es como decir que De Gaulle, ¿no? O que los que resistieron al nazismo deberían ir a Nuremberg, ¿no? Claro. ¿Sabes? Cuando todos los que fueron perseguidos, muertos, torturados en este país, como en Argentina, como en Chile, ya lo fueron, ¿no? Totalmente. Unidísimos, ¿no? Así es. ¿No es? Entonces, ese debate es muy, muy importante, porque al contrario de lo que se pasa en Argentina, en Chile y en otros países, que hicieron un camino hasta la justicia mejor que nosotros, ¿no? La tortura sigue en Brasil. La tortura es institucionalizada en Brasil y afecta especialmente los más pobres, como costumo decir, los más pretos, ¿no? Sí. Los menos brancos. Sí. O los homosexuales, las mujeres, no sé si comprendes. Sí, la policía sigue aprisionando personas sin ningún aparato legal. Sigue torturando, ¿no? Sigue desapareciendo con cuerpos en las favelas de Brasil, ¿no? Y así se está, ¿no? Así que lo que, en definitiva, es un paso importante en una lucha que continúa. Sí. Vera Paiva, profesora, ¿sí?, de psicología, hija de un diputado y dirigente político desaparecido en la dictadura, le agradecemos mucho haber conversado con nosotros en un portuñol muy, muy accesible para todos, acá en la Radio Pública de Argentina. Ok, gracias por escucharnos. Hasta luego. Hasta luego. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenos días, Mario. Mira, me quería referir solamente al tema este del impuesto que le quieren poner al campo. Me parece realmente descerebrado que no quieran pagar de 47 a 67 pesos. Son 20 pesos de diferencia, nada más. La soja está a $550 la tonelada y a ellos les sale 90 pesos de costo. Es increíble, es una manga de celebrado. Con respecto a la oposición, y bueno, de los radicales, ¿qué podemos esperar? Acá estamos, acá seguimos en la radio pública. Tenemos uno más. Buenos días. Bueno, lo de Macri me hace acordar como cuando vemos una película. Bueno, que los malos siempre ganan y el bueno queda como el perverso. Hasta que al final, bueno, siempre gana el bueno. Esperemos que acá pase lo mismo, que gane Cristina y todos sus colaboradores, porque es una vergüenza este señor Macri. La verdad que no lo entiendo cómo ganó con tantos votos. Norma de Martín Coronado. seguimos acá nosotros y este súper más que interesante este relato, ¿no? Es decir, en definitiva, este cada bueno lo que decíamos, cada comarca con su experiencia, ¿no? En esta, un desaparecido del año 71, ¿eh? Del año 71, o sea, decir, y este nada, cero averiguación, cero cuestión, y cómo lo ven, cómo se ven los juicios, cómo se vieron los juicios por la verdad acá también. O sea, el ejemplo argentino en ese sentido sí es un poco aleccionador. Es decir, que se dice, bueno, viene esto, con esto viene el esclarecimiento, con esto se destapan ollas y después, vamos, en fin, habrá que ver qué sucede. Claro, lo loco es que pasaron dos presidencias de Lula da Silva, ¿no? Sí. Un presidente muy progresista, y esto recién ahora se puede lograr. Y es bien difícil, es bien difícil porque el nivel de resistencia que existe es enorme, ¿no? Es enorme y de eso se trata. A la hora 3 en punto, servicio informativo de la Radio Pública con Fernando Pedernera y Gladys Pierpaoli. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados, humedad 73%, el cielo está algo nublado. En Córdoba, temperatura 22 grados, 8 décimas, humedad 62%, cielo parcialmente nublado. Misión comercial a Angola. Recibimos el reporte del enviado especial de la Radio Pública al país africano. En menos de una hora, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a estar en reunión con la OMA, la Organización de Mujeres Angoleñas, lo va a hacer en el hotel donde está parando, estamos hablando del Hotel Erixana. La mandataria ha aceptado reunirse con las dirigentes de este organismo fundamental para la vida política y social de Angola. También se está armando los últimos detalles de la Feria Internacional con productos nacionales. El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, destacó la importancia que tiene la participación empresaria, la oportunidad que tienen de vincularse internacionalmente a algunas empresas, a algunos productores pequeños y medianos que tienen las distintas provincias argentinas y de ofrecer al mundo los productos que se hacen en Argentina. La importancia entonces mañana de la presidenta de la Nación a la feria que va a dejar inaugurada mañana a la tarde oficialmente. Gastón Fiorga, enviado especial de la Radio Pública a Angola. El gobierno negó fuga de capitales. El jefe de gabinete, Juan Manuel Aval Medina, explicó que las medidas de control del dólar son para cuidar el crecimiento argentino. Como todos los países del mundo, en situaciones como la que está viviendo la economía mundial, que como nos recordó la presidenta, se nos cayó arriba nuestro, ¿no? Cayó sobre nosotros. Estamos implementando un conjunto de medidas para cuidar el desarrollo y el crecimiento de los argentinos. Con el tema de los dólares hay una particularidad, ¿no? Que es este país tan raro nuestro, como consecuencia de nuestra historia, a pesar de un bastante tiempo de estabilidad económica y cosas por el estilo, se sigue actuando cual si fuese dolarizado. Y esto no ocurre en otros países del mundo, digamos, que sea una gran temática. ¿Se puede comprar dólares? ¿Cuántos dólares? ¿Para qué dólares? Tiene que ver en el resto del mundo cuando alguien quiere viajar, cuando alguien no quiere usar la tarjeta. Una cuestión bastante marginal. Acá hay durante mucho tiempo, y siguió siendo usado por muchos sectores, que vivían básicamente dolarizados hasta para comprar propiedades, para distintas transacciones domésticas. Los gremios del transporte público de pasajeros llegaron a un acuerdo con el gobierno de Córdoba. Funciona con normalidad el servicio de transporte de pasajeros interurbano de la provincia de Córdoba, habida cuenta de que se logró un acuerdo entre los gremialistas y el empresariado cordobés a instancias de la intermediación del gobierno de la provincia de Córdoba. Los trabajadores interurbanos recibirán el 32% de suba salarial en dos tramos, según lo explicó Miguel Herrera, el secretario general de AOITA. El acuerdo que se ha llegado son los 200 pesos por el mes de abril, no remunerativo. Y a partir del 1 de mayo, un 15% de los básicos de todo el personal que pertenece a nuestro convenio de AOITA. El 15% también de los viáticos. Esto hasta el mes de septiembre. En el mes de septiembre nos volvemos a juntas y a discutir las nuevas paritarias salariales y convenciones. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. Deportes. cerca de las 2 de la tarde aproximadamente, en una hora, estará en la cancha central del Foro Itálico en Roma, Juan Martín del Potro, para jugar su pase a los cuartos de final del Master 1000 de Italia. Del Potro tendrá como rival a Songa, el francés, que está número 5 del mundo. Si llega a ganar Juan Martín del Potro ante la caída de ayer de Tipsarevic, el lunes automáticamente mejorará un lugar en el ranking mundial e irá del 9 al 8. Si gana, Del Potro tendrá como rival mañana al número 1 del mundo, a Novak Djokovic. El tiempo. En Córdoba, temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 62%, cielo parcialmente nublado. En Capital Federal y alrededores, la temperatura es de 19 grados, la humedad del 73%, la presión 1016, decimal 7 hectopascales, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Mario Weinfeld y la actualidad en Gente de a pie. Tenemos acopio de canciones con diablos, demonios, ángeles y dioses para 8 semanas, pero con la consigna semanal terminamos hoy. Empezamos con las últimas canciones, pues Gladys, pero Pierre Pauli. Los Solimareños, Angelitos Negros. A Mundo la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay compadrito del alma, ay del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay su negrito, Dios lo tendría dispuesto, ya lo tendría. Desengáñese, compadre, que no hay angelitos negros. Pintor de Santos de Alcoba, oye de Alcoba si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros. Entonces, ¿a dónde van, morenitos de mi pueblo? Pintor nacido en mi tierra, oye mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigas el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. Que pintara, hay que pintar angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelito blanco con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, oye de santos, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo. Con sus ángeles morenos, oiga moreno, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabes pintar tu tierra, oye tu tierra, si has de pintar tu cielo, como el sol que tú está blanco, como el sol que suda negro, aunque la virgen sea blanca, pinta mi angelito negro. Gente de a pie, por la Radio Pública. Luis Alberto Quevedo, Vito para La Popular. Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Bueno, en este día complicado para andar por la ciudad, Me gustaría hablar un poquito de un personaje político que está hoy en escena, que es el jefe de gobierno de esta ciudad, que es Mauricio Macri, que nada tiene que ver en general con nada y en particular con todo el caos que hoy vive la ciudad de Buenos Aires. Pero me gustaría pensar la figura de Macri más vinculada a Macri como jefe o uno de los jefes de la oposición política, y sobre todo pensarlo en el contexto en el cual se está hoy rearticulando la oposición política al gobierno nacional, digo, en la Argentina, después de algunos fenómenos que vivimos el año pasado y principios de este año, como por ejemplo el colapso de la coalición cívica o del peronismo federal con el proyecto de Dualde, o las dificultades que tiene el radicalismo, ¿no? Que tiene muchas dificultades para encontrar un rumbo propio, no le fue tan mal en las elecciones del 2011, no puede salir de sus internas, no tiene un liderazgo claro, reconocido por todos, etcétera. También está la otra parte de la oposición, que yo creo que fue, lo hemos analizado acá, un triunfador, digamos, en el 2011, que es el Frente Amplio Progresista y sobre todo la figura de Hermes Wiener, que tampoco me parece que logra hacer de eso un capital político y proyectarlo, hacerlo crecer, aparecer como una opción, ¿no? Eso muestra justamente la eficacia de la política más allá de los votos. Es decir, lo puede votar mucha gente, ahora después con eso hay que hacer algo. Yo creo que hoy a Wiener le está costando hacer algo, transformarse, por ejemplo, en un polo visible de oposición. Entonces, hoy aparecen dos candidatos que ya se autopostularon como candidatos a presidentes para el 2015. Uno lo hizo el mismo primero de marzo cuando asumió la jefatura de gobierno de la ciudad, que es Mauricio Macri, que dijo que quería ser presidente. Y el otro es Daniel Scioli, que apareció en estos días, también manifestando que le gustaría tener esa opción para el 2015. Ahora, me gustaría ocupar un poquitito de Macri, porque Macri ha estado y está en la escena, no solo por este tema de que él quiere ser jefe de la oposición y el que suceda a Cristina Kirchner, sino además porque Macri hoy es noticia, porque ayer nos enteramos que el juez Ollarvide cerró la etapa de instrucción del juicio que lleva al jefe de gobierno por las escuchas ilegales y tiene todo listo para el juicio oral, que probablemente demore 1, 2, 3 años, no va a ser inmediato, ¿no? Bueno, yo creo que esta suerte judicial que de Mauricio Macri, yo creo que tiene importancia para la derecha política en Argentina y para quienes quieren poner un freno al proyecto kirchnerista y cambiar el rumbo de las políticas que hace 9 años se llevan adelante. Y mi hipótesis sería que, en este sentido, Macri es el candidato ideal del establishment. O sea, me parece que Macri, mucho más que Scioli, le daría muchísimas más garantías al establishment en muchos sentidos que Scioli. Pero es el más débil de los dos. Lejos es el más débil de los dos. Incluso es difícil imaginar que él pueda constituir una opción ganadora en el 2015. Scioli, yo creo que puede garantizarle a la derecha y al establishment otras cosas. Puede garantizar no profundizar el modelo. Es decir, no seguir adelante con todo esto. Pero cualquier triunfo de Scioli, todo esto suponiendo que alguno de los dos fuera el candidato ganador, ¿no? Cualquier triunfo de Scioli obligadamente iría acompañado de un conjunto de fuerzas políticas, de intendentes, de gobernadores, de gente del peronismo que la derecha considera impresentable, del peronismo más populista. Y siendo como es Scioli un hombre de equilibrios, él probablemente se caracterizaría por tomar menos iniciativas que por hacer grandes cambios. Es decir, Scioli no sería un Menem del 2015, en el sentido de regresar a políticas neoliberales como de los 90, etcétera. Pero me parece que Scioli tiene la dificultad, igual que la tiene Macri, de qué va a pasar con la candidatura de Cristina. Sin embargo, me gustaría detener un poquitito más en Macri para pensar por qué Macri, sin embargo, hoy es un candidato a presidente que está ahí visiblemente posicionado y que va a, creo que en los próximos años, a tenernos acostumbrados a que él cada vez va a hablar más como candidato a presidente que como candidato, como jefe de gobierno de la ciudad. Y para esto me gustaría armar, Mario, si me permitís, ¿cuáles serían las debilidades que tiene Macri y cuáles serían las fortalezas que tiene Macri? Yo creo que tiene unas cuantas debilidades. Bueno, una la dije recién, está procesado en el juicio de las escuchas y tiene otro proceso y además tiene una complicación judicial. Ollarvide se lo marcó bien, ¿no? no ha logrado éxitos importantes en su gestión. Uno puede decir que tuvo algunas cosas que fueron aceptadas. Lo de las bicisendas fue bastante aceptada por los ciudadanos y el día de hoy son casi una estrella la bicisenda. Pero fracasó en todo lo que tiene que ver con construir viviendas, con hacerse cargo del subte, con construir escuelas, con urbanizar las villas, con poner calefacción en el borda. No puede resolver ni los grandes problemas ni los pequeños problemas. Le cuesta mucho. Tiene también como problema que ha ido y retrocedido, ido y va y vuelve con muchas iniciativas, ¿no? Esa de, por ejemplo, poner estacionamientos debajo de las plazas, fue, volvió. Tiene conflictos permanentes con los maestros, va, vuelve. Ejerció el poder de veto 99 veces, incluyendo iniciativas de su propio partido. No es un hombre seductor en su discurso. Yo diría que tiene un discurso muy primario, que además se nota muy claramente que aprende de memoria cosas, que repite. Y también me parece que en momentos claves, como fue toda la crisis con Delfino Palacios, crisis que todavía nos va a traer muchos recuerdos, creo yo, y va a continuar, dice cosas horribles, como por ejemplo que para nombrarlo a Palacios él consultó a la Embajada de Estados Unidos y a la Embajada de Israel. Y al Mossad. Y al Mossad. Está bien, y además dice, ¿y a quién más quieren ustedes? Y a la CIA, dijo ahí llega. Claro, ¿y a quién más quieren ustedes que yo consulte, no? Sin embargo, son los mejores escuchas del mundo. Estas brutalidades, sin embargo, están ahí, claro, y son después, aceptadas. Sí. O sea, dijo una barbaridad y parece que mintió encima. Es espectacular. Y después el tipo dijo, inventó como una excusa. Dijo, bueno, yo en realidad acabo de matar a mi mujer. Con de tal no es cierto, pero o sea, miente, claro. Dijo una tontería. ¿Cómo puede ser? Bueno, en el caso este que pones es clarísimo. La Embajada de Estados Unidos dijo, a nosotros no nos preguntó nada. Y aunque le haya preguntado, es evidente que la Embajada de Estados Unidos va a decir eso. Bueno. Claro, y aparte es una vergüenza. Pero ¿cómo las ha preguntado a la CIA? ¿Cómo vas a organizar un servicio policial en la Argentina? Bien. Tiene fortalezas también, Mario. Sí. Y acá es donde nuestros oyentes se van a enojar, pero ya estamos acostumbrados. Lamentablemente, tengo malas noticias para nuestros oyentes, tiene fortaleza. Primero, tiene algunos éxitos en la gestión de la ciudad que los porteños, esta ciudad que lo votó arrasadoramente hace un año, le reconoce como fortalezas. Por ejemplo, el tema de las bicisendas los mencioné, pero le reconoce esas ideas, yo diría, de modificación estética del espacio público, ¿no? Las playas urbanas, hacer una pista de hielo en Recoleta, hacer una línea de colectivo, el Metrobús, que es una línea de colectivo con un carril exclusivo, pero no importa, es bello. Tiene una idea estética que es bastante aceptada, pero hubo algunas medidas que también fueron medidas aceptadas por la población. Por ejemplo, sacar los manteros de la calle Florida fue aceptada. Están ahí, pero lo sacó en esa ocupación brutal, ilegal que había hecho efectivamente el del espacio público, y eso fue medido y le dio muy bien. Hizo algunas obras, continuando con lo que había iniciado, Ibarra, siguió Tellerman y él lo continuó, que son las obras hídricas estas de desagote del Maldonado, etcétera. Esas ha continuado, yo creo que eso va a ser un éxito en su gestión. Pero tiene otros éxitos simbólicos, por ejemplo, su lugar de víctima, ¿no? Siempre se pone en el lugar de víctima del kirchnerismo y yo diría que, Tiene algo que es la enorme protección mediática cuando él se pone como víctima y sobre todo la capacidad que tiene que sea él el que editorializa las noticias que le corresponden a él. Me gustaría ahora escuchar un pequeño audio para ver este lugar particular que tiene Macri y poder ver cómo esto él logra transformarlo en una fortaleza. Escuchemos un minuto, les pido por favor paciencia a nuestros oyentes, a Mauricio Macri. Claramente no es ninguna noticia para mí. Justamente la semana pasada, en la última conferencia de prensa que tuvimos juntos, yo anuncié que dentro de este esquema de trabar, obstruir, fundir la ciudad, también no me extrañaría, dije yo, que vuelvan con los jueces. Y bueno, con los jueces que, por supuesto, ellos logran controlar, que por suerte no son la mayoría, sino una minoría. Y bueno, Jarvín, obviamente, es el número uno, ¿no? El que lo salvó el enriquecimiento ilícito, la Cámara del señor Ballesteros, Freyler y Fara, es la que confirmó todo lo que hizo Jarvín, que es la misma que partó Rafecas y la misma que también confirmó el no enriquecimiento ilícito de los Kirchner, con lo cual es más de lo mismo. Bueno, ahí lo teníamos al jefe de gobierno, que fue acompañado por todos los medios hegemónicos y por todos los portales. Yo les traje tres títulos. Ayer Infobae tituló la noticia de que Ollarvide lo pone a la puerta de juicio oral. La noticia él es una frase de Macri: las escuchas son una maniobra del kirchnerismo para complicar mi gestión. Clarín pone: es una maniobra política del gobierno nacional para perturbar la gestión. Y La Nación pone: el juez Ollarvide responde al kirchnerismo absolutamente. O sea, acompañado de un conjunto de medios muy grandes, en realidad la noticia es el editorial de Macri. Ahora, es rara la posición de Macri frente al gobierno nacional. Y en esto, ahora después de poner fortalezas y de poner debilidades, permitime cerrar, Mario, con algunas características de Macri que no son fáciles de ubicar dónde están. Uh-huh. Por ejemplo, él se posiciona frente a Cristina Kirchner de la siguiente manera. Él dice: quiero dialogar y trabajar junto con la Presidenta y quiero que me reciba. Pero cuando le toca hablar de estos temas que lo atañen, todo es culpa del kirchnerismo. Hace una escisión entre Cristina Kirchner como si no fuera el kirchnerismo. Y yo creo que es una decisión muy buscada, la tiene hace mucho tiempo planteada de esta manera, que es, él quiere ser el que continúa una gestión, no el que gana por confrontación. Segunda característica, entonces. En realidad, Macri tiene una idea de la política muy particular, que no solo es no confrontar y no pelearse, sino algo así como apostar a la no política, abolir la política, transformar, por ejemplo, el concepto de ciudadanía y de ciudadanos con derechos en vecinos a los cuales hay que proteger. Vecino debe ser la categoría política más baja de todo el diccionario que Norberto Bobbio escribió sobre política, pero él la usa positivamente, anulando la idea de ciudadanía de derechos. Y la otra cosa es que tiene una especie de exposición de su vida privada, apostando algo así como lo que varios teóricos han dicho, una especie de política de los afectos y no política de las ideas, donde expone a su mujer, el embarazo de su mujer, su hija Antonia, etcétera. Y todo esto es difícil de decir que bastardiza la política. ¿Por qué lo digo esto? Porque en realidad en todas las encuestas y mediciones le da positivo este tipo de acciones. Entonces, Mario, para terminar, estamos frente a un personaje complicado, cuyo mayor problema hasta el día de hoy es político, y es que él no tiene un armado político nacional que le permita posicionarse para el 2015 como el candidato de la oposición ganador. Yo diría, ¿cuál es la aspiración máxima de Mauricio Macri hoy? Volverse un Enrique Capriles. ¿Quién es Enrique Capriles? Ese político venezolano que, salido de una interna venezolana, es el único que va a disputar con Hugo Chávez la presidencia de la Nación en octubre. El único problema que tiene Macri para esto es que no hubo interna de la oposición, no va a haber interna de la oposición, y ese deseo de que lo acepten como el que va a encabezar el fin del kirchnerismo, por ahora, para el resto del arco opositor, está muy, muy lejos. Vito Quevedo. Comienza Espacio Publicitario. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. De este a oeste, Radio Nacional, y de norte a sur, Nacional, la radio de todos los argentinos. La radio pública tiene llegada. Trae tu número a Personal y disfruta de los nuevos abonos fijos como más te convenga, porque tenés internet a solo un peso por día y con los nuevos packs podés maximizar el rendimiento de tu abono como más te guste. Además, como bienvenida, te duplicamos el abono durante 3 meses. Hacé tu número más personal. Personal. Cada persona es un mundo. Consulta más información en www.personal.com.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 1:00 p.m. 23 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Al moreno que soñaba, te decía. y Yapu en Buenos Aires. Artista invitada, Milena Salamanca. Teatro Ya, Sarmiento 2255. Sábado 26 de mayo, 21 horas. Vía Libro. Sábados 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Fin espacio publicitario. Ética periodística. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld. Hola, buenas tardes, Mario. Tiene razón el señor Quevedo que algunos oyentes nos íbamos a enojar hablando bien de Macri, que tiene algunas fortalezas, pero también tiene muchas contras, como el aumento de impuestos, los docentes y los trabajadores en general. Y fundamentalmente porque con los votos de Capital Federal no se ganó en la elección presidencial. Gracias, Daniel de Floresta. Estamos en línea directa con Angola. Señora Nora Veira, ¿Qué momento? ¿Cómo estás? Muy bien, acá en un clima caluroso, tropical. Uh-huh. En un país, la verdad que es sorprendente. Creo que no voy a ser original si digo que mi desconocimiento previo sobre Angola, la verdad que era casi total, como creo que claro. En eso era representativa de lo que nos pasa a la mayoría de los argentinos. Totalmente. Es un país que realmente se está haciendo. Impresiona ver cómo desde las carreteras hasta las casas, hasta los bancos, hasta el parlamento, todos son edificios nuevos en construcción o recién terminados, al lado de una pobreza muy significativa, muy evidente, ¿no? Muy notoria. Y un país que estuvo en guerra prácticamente desde 1961, cuando empezó a activarse los primeros grupos guerrilleros en contra del colonialismo portugués, del cual se logró independizar recién en el 75. Del 75 al 2002 estuvieron en guerra civil. Ajá. Del 2002 a la actualidad recién se puede decir que recuperaron una estabilidad democrática con las particularidades de lo que puede ser una democracia surgiendo de esa realidad. Totalmente. Y vos nos estás comentando, Nora, que es un país donde hay una enorme pobreza, como yo la veo en África, pero también una enorme actividad, que evidentemente uno liga a de alguna forma también al boom de commodities y del petróleo. Absolutamente, es directamente proporcional. El boom económico con un crecimiento anual es el 12º país del mundo en el ranking de Naciones Unidas de lo que ha crecido. Ajá. Con un promedio que supera a China. Ajá. El año pasado fue del 12,5% el crecimiento de Angola y el petróleo es la base de ese crecimiento. Claro. El petróleo y los diamantes en menor medida porque el comercio de diamantes ha disminuido el precio internacional. Ajá. Pero en ese boom económico se funda también la llegada de fundamentalmente de capitales chinos. Uh-huh. Hoy fui a conocer un lugar que si no lo hubiese visto no lo hubiese creído. Uh-huh. Me hablaban de una ciudad de la ciudad nueva, ¿no? Uh-huh. La ciudad nueva se llama Kimbala. Uh-huh. Y está a pocos kilómetros del centro de Luanda, pertenece al departamento de Luanda. Llegar no hay relación entre tiempo y distancia, ¿no? El tránsito es impresionante y el parque automotor es novísimo en un país donde hay 18 millones de habitantes aproximadamente, porque no se sabe a ciencia cierta, no hay un censo que te certifique esta cantidad, pero en la capital, en Luanda, viven 8 millones. Ajá. Imagínate lo que es andar por esta ciudad. Claro. Con una infraestructura muy precaria. Entonces, lo que están haciendo es generando nuevas ciudades con nuevos centros habitacionales para poder trasladar a la gente que vive en condiciones precarias o hacinadas en el centro de Luanda. Ajá. Bueno, hay un complejo que es difícil de traducir la magnitud. Te doy dos cifras. Son 20.000 departamentos pensados para grupos familiares promedio de 6 personas. Ajá. Es decir, 120.000 personas que están terminados los edificios perfectos. Nos llevaron a recorrerlos, ¿viste? Es como si fuera... No, no sé, 10 veces Lugano, uh-huh, terminado, ajá, y están, pintado, y todos van a ser, esto fue construido por constructoras chinas, financiadas por el Estado angoleño, que van a ser destinados a empleados públicos, básicamente a pagar a cuotas mensuales con créditos a 20 años, pero están destinados a jóvenes de 18 a 45 años. Ajá. Y ellos suponen que en diciembre ya va a estar poblado el 50% más o menos de este complejo. El año que viene empieza una segunda etapa de la construcción de otras 20.000 viviendas y tiene una tercera fase prevista para la misma cantidad. Uh-huh. Entonces, es como la gran promesa de Dos Santos, el actual presidente, que fue es presidente de Angola desde el 79, digamos, uh-huh, es el después de la revolución, quedó como presidente hasta el 90, no hubo elecciones. Ahí hubo unas elecciones que donde se presentó el líder en ese momento de la guerrilla y no las avaló, entonces siguió al frente Dos Santos hasta que en el 2008 vuelve a haber elecciones, ganó, y ahora en septiembre va a volver a haber elecciones y se supone que nuevamente va a revalidar su mandato. Uh-huh. Pero la promesa de la inauguración de esa nueva ciudad fue su caballito de campaña. Entiendo. Y ahora iba dos veces por semana él en persona a visitar las obras para garantizar que se cumpliese la entrega en tiempo y forma. Entonces, ves un contraste que es muy muy impactante, porque entre la pobreza este complejo, entre la pobreza tal vez que esperabas más y digamos y este crecimiento digamos que emerge por ahí. Que emerge y que es innegable, porque claro, vos ves en el centro mismo de Angola, viste, no hay guinche o grúa que no sobresalga de la geografía habitual de los edificios, porque son obras en, uh-huh, construcción, uh-huh, permanentes. Y al lado tenés, sí, calles de tierra, gente viviendo en condiciones más que precarias, grandes villas, claro, grandes villas de emergencia, claro, que también son entendibles, no, digamos, como siempre esto supone niveles de desigualdad que no las voy a descubrir con este somero panorama, claro, pero también son consecuencias de una migración interna muy muy grande que ha habido producto de tantos años de guerra civil. Entonces la gente se iba a la ciudad donde era, dentro de todo, había un cerco de protección que les permitía mantener cierta rutina de normalidad. Está claro. Nora, acá tenemos un par de columnistas que todavía tienen que salir a la lista. Que tienen. Pero perdón por esta verborragia. No, tu verborragia la buscamos y aparte te extrañamos. O sea, te queremos, sí, tener. Yo y también, que la verdad. Claro, y nos da gusto escucharte y nos viene muy bien, aparte, esta pintura que haces de lugares que no conocemos y de cuya evolución a veces ni pensamos, porque si uno se pusiera a pensar dos minutos, diría, bueno, con todo el auge de las commodities y demás, es medio lógico que esas sociedades pasen a ser por lo menos sociedades duales, digamos, ¿no? O parcialmente. Pero no lo pensamos. Lo pensamos, nos quedamos. No lo pensamos. Nos quedamos con la foto quizás del África de los años 50, sí, o 70, como claro, mucho, ¿no? Totalmente. Nora, te agradecemos mucho. Te mandamos un beso muy, muy grande. Bueno, que sigas bien y llenándote los ojos de cuestiones tan interesantes. Bueno, y cuando vuelvas en el aeropuerto, algo tendrás que comprar. En Kumbala. Y bueno, y ahí lo escucho al profesor Viñaski, sí, siempre sí, interesado por las vituallas. Exactamente. Te mandamos un beso enorme y es un gusto muy, muy grande escucharte. Igual a ustedes y nos vemos prontito. Besotes. Beso. Caminando las noticias. Gente de a pie. Tanto amenazamos, hay que cumplir. Sergio Viñeschi, tu columna, por favor. Bueno, Mario, más que una columna, tal vez una reflexión sobre, sí, una fecha que se cumple hoy y que asombra. 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, excluyó la homosexualidad de la clasificación estadística internacionalmente como enfermedades. Es decir, recién en 1990, hace nada, se dejó de considerar en la OMS, ¿no?, que era una enfermedad. ¿Y cuánto es? No es ni una generación. La homofobia, en cambio, nunca fue considerada una enfermedad y no darían mal por bien pensarlo por ese lado. Ahora, una investigación acaba de descubrir que, por ejemplo, Irán, Arabia Saudita, Yemen, Mauritania, Sudán, algunas regiones de Nigeria y Somalia, ser homosexual es castigado con la pena de muerte. Ahora, en este mismo momento, como decimos... ¿eh? Tampoco lo consideran una enfermedad. No. es un delito. Es importante, digo, es importante. Tampoco no es una enfermedad. Considera un delito. Te vamos a matar, claro, te vamos a matar, un delito. En otros 78 países... O sea, violan los derechos humanos, pero están en regla con la Organización Mundial de la Salud, es importante. Cómo evoluciona todo distinto, ¿no? Claro. En otros 78 países, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo es considerado un acto ilícito. Uh-huh. Entre ellos, 10 acá del Caribe. Uh-huh. El informe se llama Informe sobre Homofobia, patrocinado por el Estado, difundido por ILGA, que es una asociación internacional de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Y revela que hay 113 países en el mundo que autorizan la homosexualidad y solamente una docena que permiten a las parejas homosexuales adoptar niños. Una docena en el mundo, entre los que se encuentra Holanda, Sudáfrica, Suecia, Andorra, Bélgica, Islandia, Noruega, Israel, Dinamarca, Argentina y Brasil. Raro nuestro destino de país, que a veces estamos a la retaguardia total y en otros, como este, a la vanguardia. Con la etimología de la palabra homosexual a veces hay una confusión, porque significa homos, que es igual, no hombre. ¿No? Homo es hombre, pero homos es igual, por lo tanto alude a sexo entre personas del mismo sexo, de igual sexo. También hay una confusión, se ha hablado mucho de... En Grecia estaba todo permitido, ¿no? Los griegos eran todos homosexuales, estaba todo permitido. No es tan así. ¿Qué era lo que estaba bien visto? Que un hombre estuviera con un joven. Y bueno. ¿Qué? A ver, ¿qué? Desarrolla el y bueno. En mi barrio a eso sí le llaman. Está todo permitido. Pero no estaba bien visto que dos hombres adultos estuvieran entre sí. Por lo tanto, en ese caso, había una relación que no era tan homos, no era tan de igual a igual. Ese mismo joven, al crecer, adoptaba la misma actitud. La mujer era solamente para reproducirse. Y no estaba bien visto el lesbianismo, que era todas ahí de la isla de Lesbos. En Roma, que eran un poco más duritos con el asunto. Ah, bueno. En Roma, que eran un poco más duros con el asunto. A Julio César le habían puesto un apodo en latín, que ya no puedo ver. Un apodo en latín, pero que significaba que era el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos. Y uno tenía una imagen de Julio César que no se lo imaginaba como la mujer de todos los maridos. Esto cambia. Se cayó un ídolo, ¿eh? Se cayó un ídolo, lo mismo. Esto no es un scratch. Por supuesto que el tema empieza a tomar vigor con el cristianismo y la homosexualidad cae en la categoría de pecado. Contra natura, etcétera, etcétera. Y se mantiene como pecado. Obviamente, van a la hoguera, son quemados, etcétera. Hasta que aparece el paradigma del siglo XIX, que es el paradigma científico, que reemplaza la concepción de que algo es pecado por la concepción de que algo es anormal, de que algo está mal, de que algo está bien y que algo está mal. Y lo que está mal es la homosexualidad. Hay un montón de científicos que preparan tratamientos para curar la homosexualidad. Muy curioso sería ver cómo los curarían, pero... La psiquiatría, que considera desde sus inicios a la homosexualidad como una degeneración curable y tratable, entra en un debate fuerte porque ni siquiera en la época de Freud se permitía que un homosexual pueda ser psicoanalista. Eso recién se abre en 1964 con Lacan, que funda una asociación psicoanalítica paralela, y allí, en esa asociación, sí se permite que los psicoanalistas puedan empezar a desarrollarse como con su propio sexo, reconociéndolo, no teniendo que ocultarlo. El hecho que me asombra también, históricamente, es, una vez entrado el siglo XX, la actitud de los nazis frente a los homosexuales fue feroz, aludiendo a leyes que los preexistían. Fueron detenidos 100.000 hombres por practicar relaciones homosexuales, de los cuales a más de la mitad se los llevó a campos de concentración y muchísimos murieron. Pero no difería demasiado la Unión Soviética en el tratamiento hacia los homosexuales. E incluso en la primera época, luego cambió la postura, la Revolución Cubana tuvo una postura muy dura hacia la homosexualidad, que luego cambió, reconoció el error y cambió. Pero tan oponentes en muchas otras situaciones, frente a este tema, son muchísimos los relatos de lo que padecieron con los regímenes fuertes, por no decir totalitarios, pero con los regímenes fuertes, los homosexuales. El hecho de que recién en 1990 se haya dejado de considerar una enfermedad, habla a las claras de que es un fenómeno que por alguna razón, que está investigado, que ha sido desarrollado, no solamente no ha sido aceptado, sino que ha provocado un rechazo irracional y ha llevado no solamente a la persecución estatal, sino a muchísimos, cientos de miles de crímenes cometidos por civiles individuales. Quería reflejar esto, por supuesto que en la Argentina las leyes han evolucionado en la última década muchísimo, no tanto en otros países, pero quería reflejar el hecho que a mí me asombra, que es apenas 22 años, apenas 22 años de que dejó de ser considerada una enfermedad, el camino que está siendo atravesado ahora es el de la ampliación y reconocimiento de los derechos. Sergio Viñeque. La información te acompaña. Gente de a pie. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país creando hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. Una de la tarde, 31 minutos. Una sola radio en todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Wow. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elicio. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No, no es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero, medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. AM 870. La radio de la patria. Radio Nacional. La radio. Radio pública. Pública. La radio pública tiene. Libros. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Había una ligazón entre la voz de Agustín, de Carlos, la hay con Peteco. Hay una voz Carabajal. Una vuelta nacional. Lo que hicieron anoche con testimonios de Osvaldo Valle. Muy bueno. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Recibimos a Mercedes Morán en la radio pública. Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Buenas tardes, Carlos de Colegiales. En 1990, tengo una confusión. No, o quizás fue una coincidencia. No fue considerado que no era una enfermedad en el DMS-2 de Estados Unidos, que es una especie de vademécum médico. Gracias. En nuestro Facebook, Gente de a Pie, nos dice Florencia Belda: menos mal alguien dice la verdad de Scioli. Con él, los de abajo estamos fritos y enterrados. Bueno sería que saque por decreto el impuesto a los terrenos de los agrogarcas. Para gente de a pie, Liliana de San Telmo, genial la descripción de Nora Beiras, una columnista de lujo en Angola. Genial, genial. Realmente transmitió todo un panorama en muy poco tiempo. Felicitaciones. Bueno, al menos llegué para escuchar a Norita. Qué buena cronista, se agradece. Y les dejo un videito que encontré sobre aquel país lejano y aún ajeno con el que comenzamos a establecer lazos. Hola, muy bueno el análisis que están haciendo, pero quiero aclarar que las bicisendas no han sido aceptadas en general por la ciudad. Si la usan 1,000 personas, 2,000, esos serán los que lo aceptan. No es algo que al resto, al contrario, los que utilizan autos les quita, es todo un embrollo, es todo un lío. Los que caminamos se te vienen dos bicicletas y, bueno, no es así, no estaba aceptada. Aclarémoslo eso. Chao, cariño, Susana. Analía Soria hacía el comentario en nuestro Facebook Gente de a Pie. Mariana Enríquez, por favor, tu columna. ¿Cómo andan? Yo estoy un poco apestada, pero vamos a ver si la remontamos. Hoy se estrena y está por todos lados Elefante Blanco, la última película de Pablo Trapero con Ricardo Darín, una película que filmaron sobre todo en Ciudad Oculta, también trabajaron en otras villas, creo que en la Rodrigo Bueno y un poco en la 31. Y es sobre curas y militantes sociales trabajando en una villa y negociando con todas las diversas circunstancias que ocurren ahí, incluyendo cuestiones de violencia con narcos, etcétera. Yo, a propósito de la película de la que se está hablando mucho, además va para Cannes, y Trapero y Darincha son una pareja medio indiscutible del cine argentino, quería repasar otras películas que transcurren en o que tratan sobre villas, barriadas, favelas, depende en cada país, en cada realidad, como se llamen. Y elegí una especie de absoluto arbitrario, y usted, los oyentes me recordarán alguna otra más que se acuerden para repasar y volver a ver. Ciudad de Dios es la primera que se me apareció, 2002, de Fernando Meirelles, película brasileña basada en una... No es una novela exactamente, es una biografía novelada de Paulo Lins, es un antropólogo que es de Ciudad de Dios. Ciudad de Dios es una favela de Río de Janeiro que no es de las que se ven, es una que está atrás, casi fue un proyecto habitacional que se terminó deteriorando socialmente. Y lo interesante de la película es que recorre la vida de un grupo de chicos criminales, pero también el de protagonista, que es Buscapé, que es un chico que quiere estudiar y que termina siendo fotógrafo, y al mismo tiempo que recorre sus vidas, medio va contando también la vida de la favela. Tiene tres partes, en los 60, en los 70 y en los 80, es cuando estalla una gran guerra de pandillas. Es muy, para los que la vieron, es muy impactante visualmente, y como muchas de las películas que suelen tomar estos escenarios y tomar la marginalidad asociada a la pobreza y al crimen juntos, también tuvo un gran porcentaje de críticas que consideran que están glamurizando, se dice, esta cuestión, que a lo mejor la película que más tuvo críticas en este sentido fue ¿Quién quiere ser millonario? Slumdog Millionaire, el Oscar 2008 de Danny Boyle, en el que unos críticos incluso llamaron una película es un ejemplo de la pornomiseria. Uh-huh. O sea, la explotación de la miseria para hacer la estética divertida y finalmente tranquilizadora. A mí, Chut, se ve que tengo otra sensibilidad, porque a mí la película me gustó. Me pareció un relato a la Dickens trasladado a un lugar donde las condiciones de las novelas de Dickens siguen ocurriendo. La ciudad es Mumbai, creo que se dice correctamente. Y cómo Ciudad de Dios también trabaja con actores no profesionales, que es algo muy común en películas que... Por dos motivos. Primero, porque como se está filmando ahí, es una manera de devolver al lugar al que se está, digamos, aportar un poco al lugar donde los están dejando, entre comillas, trabajar. Y un poco porque hay cierta espontaneidad y ciertos códigos que realmente se los puede dar una persona que conoce ese mundo muchísimo más que un actor. En Elefante Blanco también hay muchos actores no profesionales. De otras geografías, una película de 2005 menos vista pero muy interesante, Sotsi, de Gavin Hood, es una película sudafricana cuya el lugar donde transcurre es Soweto, en Johannesburgo. Sotsi es una película, Sotsi quiere decir gángster, quiere decir pibe chorro, digamos. Y es un ladrón de 19 años que es líder de una pandilla bastante, es bastante violenta la película, pero roban sobre todo autos. Y el hecho principal es que se roba un auto de una casa muy de clase media alta, con sus muros y tal, y en el asiento de atrás hay un bebé, al que él no sabe qué hacer y se lo termina llevando a Soweto. Y en ese momento en que se lleva al bebé a Soweto, uno ve las relaciones que él tiene establecidas ahí, y también a partir de esta crianza extraña de ese bebé del que hace cargo, él hace un flashback y revive su propia vida, y hay como una suerte de príncipe y mendigo que es muy interesante. La película ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera en 2006, y a lo mejor sí tiene un final feliz que es un poco demasiado, pero de todos modos es muy interesante ver ese lugar, ver Soweto, pues está filmada casi íntegramente ahí. Hay una película clásica también que yo no vi, pero rescaté investigando un poquito, que es Los Olvidados, de Buñuel, de 1950. Transcurre en México. Es terrible. Es terrible, ¿no? Es terrible. Yo no la vi hace 30 años, con lo cual me limita un poco para hacer un juicio vivaz. pero las películas de Buñuel son todas gigantescas, bellísimas y buenísimas y terribles, ¿no? Sí. Y luego hay dos películas europeas recientes que transcurren no exactamente en villas, claro, pero sí en estos barrios marginales donde se juntan los migrantes, los inmigrantes, el crimen, los laburantes precarizados, etcétera. Una es El Odio, del 95, de Mathieu Kassovitz. Es una película francesa que transcurre en banlieue, después de una, casi de una red, de la policía invade estos edificios, y hay un grupo de chicos que juran venganza y se van hacia París. Es una de las primeras películas que empiezan a mostrar esos suburbios de París que luego se hacen casi lugar común. Pero El Odio es quizá la primera, el 95, la primera vez que se ve París casi una ciudad fea. Es notable. Y hace muchísimo menos Gomorra, de Mateo Garrone, que está basada en la novela de Roberto Saviano, que tampoco es una novela del todo, es su vivencia dentro de la mafia napolitana, sobre todo en la barriada de Scampia. La barriada de Scampia aparentemente sería el lugar de mayor criminalidad de Nápoles y por ende también de Italia. Y la película transcurre en este enorme edificio de monoblocks, que es un gran lugar de la mafia y de la venta de nada, de la venta de Paco. Es una cosa muy simple, es solo que es hacia arriba. No sé, es la misma idea, pero hacia arriba. Y es también un paisaje alegórico, con sus callejones, con su manera de no poder salir, que es una especie de elefante blanco en el medio de la nada, y en el medio de una arquitectura muy hermosa, como es la arquitectura italiana, esta monstruosidad. Roberto Saviano está todavía, creo, bajo custodia policial por ese libro. Creo que no, así como otros escritores, no se puede saber dónde está, dónde vive exactamente, porque está bajo amenaza por la mafia por haber contado unos cuantos secretos de lo que pasa en Scampia y en Nápoles. Y, por último, lo que a mí me impresionó sobre cómo trata el tema del gueto en Estados Unidos es The Wire, una serie que empezó en el 2002, tiene 6 temporadas, y yo no me canso de recomendarla. Y vas a hacer una columna otro día. De The Wire exclusivamente, Sí, absolutamente, porque lo vale y porque Porque está muy bien. Les quería preguntar nada más, y para cerrar, detrás de un largo muro de Lucas de Mare, ¿alguien la tiene y está más o menos bien o no? Detrás de un largo muro, una película importante en su tiempo, no sé si resiste el tiempo. Son esas habría películas que verla. Que no sé, de cualquier forma tiene, son esas películas de un cine argentino social con intención, de nuevo, no la veo hace 40 años. Entonces, claro, no, una digo, hay una parte que es si resiste el paso del tiempo. Acá en la Villa 21, los chicos de la Villa hicieron una película que se llama La 21 Barracas, que es un largometraje que no vio el cine comercial, obviamente, no. Pero se consiguen las mantas y ese tipo de cosas, circuló bastante, y es una película de la vida en la villa hecha por ellos. Mira qué bueno, y está buena. Sí, me parece que está bien. Buenísimo. Mariana Enríquez y colaboradores. Claridad en la información. Claridad en la información. Gente de a pie. Esto puede ser una simple observación empírica, pero precisamente si uno analiza la historia de todas las elecciones democráticas de la Argentina, el que tiene consenso en capital es porque no lo tiene en el país. Es decir, pareciera que hay algo que logra el consenso de la capital federal que está en las antípodas de lograr consenso en el resto de la nación. El equipo, por favor, Gladys. En la producción, Enrique Quique Benelli, María Suárez Araujo y Esdenka Sandoval, colaborando hoy en la producción también Inés Gordon. En la coordinación, Néstor Pichiborro, la operación técnica, Analía Pinat, en el control central, José Gallego Veiga, Eduardo Pérez, Carlos Damario y Francisco Pacho de Serio. Les recordamos nuestro blog, gente de a pie mediorradionacional.blogspot.com.ar. La locución, ¿quién? Nadies. ¿No hay nadies? Capaz que no vino, sí, Pierpaoli. Gladys Pierpaoli. Eso. Será hasta mañana. Eso. Vamos a escuchar de nuevo, como la voz del día, la frase... La frase de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, diciendo tres veces verdad y luego explicando lo que significa. Hace un esfuercito y lo vas a entender, pero lo que significa para las víctimas el hecho de seguir desconociendo la verdad. Un tramo de discurso notable por las veces que afirma verdad, por la emoción que trasunta y por la seriedad de lo que significa el paso dado en Brasil. Ahí vamos. O Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merecem a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo, como se eles morressem de novo e sempre, a cada dia. Continuam sofrendo como se eles muriessem de novo dia a dia. Um conceito notável da presidenta de Brasil, que sentimos lo que dije al principio, tal vez, como nuestro. Son vecinos, son hermanos, somos parecidos, con todas las diferencias del caso. Nosotros empezamos a irnos, volveremos mañana de 12:30 a 14 horas, último día de la semana, coro incluido, acá, en esta, que es la radio pública. Seguí en la sintonía de la radio pública, que ya se viene el maestro Héctor Larrea, último tema de la semana, con diablos, ángeles y todas esas cosas, un poquito de barullo que nunca viene mal. Pedido por Fernando de Isidro Muy Casanova, bien pedido. Los fabulosos Cadillacs, Calaveras y Diabelitos. Vas a creer en mí, universos de tierra y agua. Me arrancan de toda tu pasión para los muertos. Las flores van a sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Calaveras y diablitos, ping, ping, ping, ping. Calaveras y diablitos, y para mí. vas a creer en mí. Universos de tierra y agua me alejan de vos. Las tumbas son para los muertos, las flores para sentirse bien. La vida es para gozarla, la vida es para vivirla mejor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados, humedad 65%, cielo algo nublado. En San Salvador de Jujuy, temperatura 20 grados 8 décimas, humedad 69%, cielo parcialmente nublado. Se posterga la sesión en la Cámara de...